el aniversario de nuestra provincia, 78 años de aniversario de nuestra provincia Obispo Santisteban, ¿no? Y por eso que he pedido, ¿no?, que los medios puedan venir para que difundamos, invitamos a la población, invitamos a la provincia a participar de este aniversario que es importante como, como provincia productiva. Es una provincia agroindustrial importantísima, ¿no?, que tiene el compromiso no solamente con el departamento, sino con Bolivia, el tema de la seguridad alimentaria. Por eso que es importante, ¿no?, y por eso he invitado a los medios para que vengan y podamos invitar a toda la población, porque para nosotros es importante, porque también van a estar algunos ministros de Estado, va a estar nuestra ministra de Medio Ambiente, va a estar el ministro de Salud. Ustedes saben que tenemos un hospital ya por concluir, ¿no? Y tenemos también, hemos invitado también al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, el ministro de, también hemos invitado a la ministra de Comunicación, y estamos invitando al ministro de Justicia, porque hay muchos temas que hay que tocar, por lo menos que nos visiten para que vean que cuán importante es nuestra provincia Obispo Santisteban. Por eso que yo quiero agradecer a los medios a acudir a este llamado para hacer la invitación y al mismo tiempo explicar también el cronograma de actividades que tenemos para estos dos días. Vamos a hacer dos días de fiesta y vamos a comenzar el domingo 1 de diciembre con la organización y coordinación con el municipio, ¿no?, la serenata que va a significar en la plaza principal 2 de diciembre con números artísticos, con lo más importante, con la retreta de gala que va a estar en la banda de guerra del regimiento Manchego 12 de Infantería. Y para el día 2, que es el día lunes 2 de diciembre, el día especial para nosotros, con un acto importantísimo, con la presencia de las autoridades que he mencionado, ¿no? Comenzamos a las 7:30 con la misa de bendición, a las 8 de la mañana ofrenda floral, a las 8:15 la iza de la bandera y posteriormente comenzamos con el acto central. Lo más importante para nosotros es la visita, ¿no?, que va a estar aquí como primera autoridad del departamento, nuestro gobernador Rubén Costas Aguilera.